continuación, Noise. Al terminar, Tripulación Kamikaze. Estás escuchando Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta. Dentro del espacio virtual que se vive día con día, se encuentra un lugar para disfrutar de los nuevos sonidos. Nuevos sonidos. Una aldea simbólica que te abre las puertas para que disfrutes de su ruido. Ya no se distinguen sentimientos ni sinsabores. Entras en una experiencia mística natural. Reabsorbes todo lo que un día te fue arrebatado. Todas las venas de ese infinito desembocan en tu corazón. Bienvenidos a Noise, el ruido que evoluciona tus sentidos. Hola amigos, bienvenidos a Noise. Mi nombre es Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción, y están en una nueva emisión que se transmite por la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente en el 820 de amplitud modulada para el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, y también a todos ustedes cibernautas por radio.udo.mx. También recuerden por nuestra nueva página radioudo.blogspot.com para que ahí escriban todas sus sugerencias, dudas y peticiones. El día de hoy tenemos un programa pues muy peliagudo, se podría decir, porque vamos a hacer un top 10 dependiendo lo más sonado en la televisión y en la radio. Vamos a hacer cada mes un top 10 de lo que esté sonando actualmente. Así que rápidamente vámonos con, ¿qué les parece? Con Leona Lewis, que nació, bueno, ella es de Londres, Inglaterra, y ha sido comparada por la crítica con cantantes de la talla de Mariah Carey, Christina Aguilera, y bueno, ella tiene su álbum debut que se llama Spirit, y de ese material discográfico vamos a escuchar lo que a continuación les presentaré, y se titula Bleeding Love. Ella es una chava pues talentosa que no se dedicaba absolutamente a nada que tendría que ver con la música. Sin embargo, hay gente que nace ya con ese sentido, con ese elemento. Muchos, a pesar de que nunca han cantado, cantan muy bien, que nunca han tomado clases de canto, cantan excelentemente bien. Gente que con tan solo ver una guitarra sienten la sensación de tocarla, y resulta que le dan bien a dos que tres acordes, también el dibujo. Así que cada quien tenemos esa característica de tener una habilidad extra, aparte de pensar, aparte de meditar, aparte de hacer las cosas que normalmente hacemos, pues tenemos ese don de tener un sentido extra. Y bueno, ella es Leona Lewis, del álbum Spirit. Esto se titula Bleeding Love y es el 10, el número 10. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. But I don't care what they say, I'm in love with you. They're trying. Noise. El ruido nunca había sido tan interesante. Escuchamos a Leona Lewis con Bleeding Love, del material discográfico debut Spirit, y ella fue el número 10, siguiendo con esta travesía de nuestro top 10. Bueno, déjenme decirles que bueno, va a estar variado dentro del rock, del pop y del punk, para que si ustedes están en desacuerdo con este top 10, pues pueden armar su top 10 y enviárnoslo a la página en los comentarios para que tengamos más de dónde escoger, ¿ok? Bueno, de ellos está hablando y escribiendo mucho, sobre todo en Estados Unidos, porque es una de las bandas más interesantes y divertidas que han surgido este año en la ciudad de Nueva York. Forman el grupo cuatro estudiantes de la Universidad de Columbia: Ezra Coyne en la voz y en la guitarra, Rosman Bach-Mangley en los teclados y en la voz, Chris en el bajo y Christopher Thompson en la batería. Es un pop fresco y abierto a múltiples influencias, ritmos africanos incluidos, que podemos disfrutar plenamente cuando a principios del año 2008 se publicó Monster Rough, su primer álbum. Y es así como vamos a escuchar al número 9. Ellos son Vampire Weekend y esto es A Punk. Escuchemos, es el 9. Thank you. joven. Sé Noise. Escuchado a Vampire Weekend, estos estudiantes universitarios, con la rola titulada A Punk. Bueno, vámonos rápidamente con el número 8, ¿qué les parece? Ella es Rihanna, acompañada de David Bisbal. Esto es Hey Dad, I Love You. El 8, 8. Evoluciona tus sentidos. El poder que tienes sobre mí, y nadie más me hace reír. Oh, Acabamos de escuchar a Rihanna con David Bisbal en el puesto número 8. Hey Dad, I Love You. Siguiendo con lo que les decía anteriormente, antes de irnos al puesto número 8. Y bueno, una de las cosas, déjenme confesarles que uno de los idiomas que me gustaría aprender es el francés. Se me hace que es como muy romántico, que tiene muchos sonidos. Es nasal, es un idioma nasal. Bueno, vámonos con una lolita francesa, ella que ha causado tanta conmoción en todo el mundo. A los hombres que nos están escuchando deben de conocerla seguramente, porque esta chava, bueno, es guapa, es talentosa. Aparte de todo, pues tiene mucha fama a nivel mundial, a pesar de que la mayoría de sus canciones están en francés y muchas personas no les entendemos a la perfección. Su nombre real es Alice Jacotieu. Y lo que a continuación vamos a escuchar es de su tercer álbum llamado Hyperlink. Ha sido lanzado el 3 de diciembre del 2007. Alice ha decidido dejar este álbum a sus padrinos artísticos, que son Maylene Farmer y Laurette Boutonnat. Ha dejado atrás la imagen de Lolita, según ellos, ¿no? Mostrando una imagen más madura. También han colaborado con ella músicos como Bertrand Bugland, Daniel Bark, Osmond Puccino, Jim Fakeu y su esposo Jeremy Chatan. Bueno, vamos a escuchar al puesto número 7, donde escucharemos a Alice con esta canción, con esta rola que se titula 50-60. Escuchemos a la Lolita francesa en el puesto número 7. Noise. We'll be right back. hemos escuchado en el puesto número 7 a 5060 con la lolita francesa Alice. En el puesto número 7 tenemos a los The Cooks. Es una banda de Inglaterra. Su álbum debut es Inside In, Inside Out. Ha permanecido de forma inexplicable la mitad del 2006 en las listas británicas, vendiendo más de 1 millón de copias en el Reino Unido. Tiene 38 semanas en el top 20 y ha alcanzado 3 veces el estatus de disco platino. ¿Qué tal con esto, chavos? Pues hace poco que nosotros los escuchamos por acá en México y ellos son el puesto número 6, ya casi a la mitad del programa. En el puesto número 6, The Cooks con la rola Always Here I Need to Be. El puesto número 6. Noise, rock, punk, and pop en inglés. Now I see her again. I asked to be a hummingbird. Whispers in her ear. Oh, now you know I just don't care. Record in the world today. First time play ever in the brand new Coop single, Always Where I Need to Be. Reactions on a text, please, fans, or otherwise, 81199. En el número 6 hemos escuchado Always Here I Need to Be de The Cooks. Y vámonos con una chava que, en lo particular, cuando yo la escuché, la verdad creí que era una broma que estaba cantando. Porque tiene, no sé, como un sentido chusco y chistoso a la vez que te quedas. ¿Será en serio? ¿Es en serio? Mejor conocida como Duffy, su nombre real es Aimée Anne Duffy, más conocida por Duffy. Es una cantante y compositora galesa. Su estilo musical se inspira en la música soul. Y bueno, tiene su primer material discográfico titulado Hyperlink. Y del material discográfico Hyperlink es lo que escucharemos en la posición número 5. Ella es Duffy con Mercy. Yeah.

sé joven, sé Noise. Fueron los Rolling Stones, sus majestades satánicas, uno de los grupos que a pesar de los años han permanecido en la música. Y créanme que ya son varias décadas, unas 3 décadas les parece suficiente, pues ellos siguen estando al pie del cañón, con nueva música, refrescándose a pesar de que, pues bueno, algunos de sus integrantes ya a nuestro lado parecerían nuestros abuelitos, sin embargo, no dejan de ser sexys y de hacer música. Y esta rola que escucharon es Sympathy for the Devil. Y rápidamente vámonos con la posición número 4. Vamos a escuchar a un rapero, él es Lupe Fiasco, que en realidad se llama Guasalú Mohamed Jaco. ¿Qué les parece? Bueno, más conocido por su nombre artístico, Lupe Fiasco. Ahora entiendo, fíjense, por qué muchos artistas se cambian de nombre. Es que resulta que pues está muy enredoso el nombre, o no les gusta, ¿verdad?

hemos escuchado en el puesto número 4 a Lupe Fiasco con Superstar. Y siguiendo con los chavos talentosos, vámonos con tres chavitos que causan conmoción, no nada más en México, no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Estos chavitos, pues, son adolescentes estadounidenses. Está conformado por los hermanos Kevin, Joy y Nick, originarios de Nueva Jersey. Han lanzado 2 álbumes y tienen influencias de My Chemical Romance, de The Cure, de los Beatles. Y bueno, pues son compatriotas de My Chemical Romance y que según ellos, pues tienen influencias. ¿Ustedes creen? My Chemical Romance se me hace que suena un poco más rudo a lo que ellos tocan. Pues es un rock, pop rock, muy fresa. Pero pues a las niñas las vuelven locas estos chavitos, que hace poco estuvieron por acá en México, en el DF precisamente. Y bueno, ellos están en el puesto número 3. Vamos a escuchar When You Look Me in the Eyes, del material discográfico Jonas. Escuchemos a los Jonas Brothers en el puesto número 3. Noise, evoluciona tus sentidos. Yeah. escucharon la rola que está en el puesto número 3, que se titula When You Look Me in the Haze, de los Jonas Brothers. Vámonos con una banda canadiense en el puesto número 2, Simple Plan. Estos canadienses que se formaron en el 99 y terminaron por acoplarse bien entre el que salía uno y otro integrante en el año 2000. Estos chavos han tenido mucho éxito, los hemos conocido por sencillos como Welcome to My Life, I'm Not Perfect. Anteriormente ya estuvieron por acá en el país, se estuvieron presentando también en el DF, como suele ser, ¿no? Estos chavos pues saben hacer música, tienen mucha onda, son fuente de influencia de muchas bandas mexicanas en el particular punto de vista mío. Bandas como Panda, como Allison, pues tomaron esas influencias, aunque pues la banda líder dentro de las influencias del pop, rock y punk, pues sin duda alguna es Blink-182, que pues ya murió realmente esta banda, que era muy buena, que traía eso que muchos punks radicales le llamaban el happy punk. Escuchamos en la posición número 2, Your Love Is a Lie, de Simple Plan, puesto número 2. Noise. You look so innocent, but the guilt in your voice gives you away. Yeah, you know what I mean. How does it feel when you kiss, when you know that I trust you? And do you think about me when he f***ed you? Could you be more obscene? So don't try to say you're sorry, or try to make it right, and don't waste your breath, because it's too late, it's too late. You can tell me that there's nobody else. Lie, lie, it's nothing. Esto fue el puesto número 2. Ellos son Simple Plan con la rola Your Love Is a Lie, del material discográfico homónimo Simple Plan. La última rola, que es de las mejores, la que más he escuchado en la radio últimamente, la que todo mundo ha escuchado en algún lugar, ya sea en la televisión, en la radio o en algún reproductor de música, es la canción que se lleva el puesto número 1, la canción ganadora del día de hoy. Estos chavos en sus inicios tenían una onda pues más como antigua, ¿verdad? Se vestían de forma de los años 50 y aún lo siguen haciendo, pero ahora con más como oscuridad. Y bueno, nos vamos a despedir ya de este programa. Muchas gracias por habernos escuchado. Los vamos a dejar con el puesto número 1, no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado navegando por internet, por la página radio.udo.mx y nuestra nueva página radioudo.blogspot.com, para que ahí nos cliquen donde dice Noise, pues dejen sus comentarios, dudas, sugerencias, propongan un top 10 para que nosotros al final del mes lo presentemos. Y quiero mandar un saludo muy especial a Luda. Gracias, niño, gracias por escucharme y echarme porras, y a ustedes también que nos escuchan. Y bueno, mi nombre es Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción de este programa. Esto fue Noise. Haz ruido, pero hazlo bien. Y el puesto número 1 se lo lleva Panic at the Disco. El puesto número 1, y esto se titula Nine in Afternoon, del disco Pretty Off. Bye bye. To the street where we began, feeling as good as lovers can, you know. Yeah, we're feeling so good, thinking of things we shouldn't read. It looks like the end of history, as we know. It's just the end of the world. Back to the street where we began, feeling as good as love you could, you can. Just the way that we do when it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could get you can, so you do. We're feeling so good. Noise, rock, punk, and pop in English. Back to the street, down to our feet, losing the feeling of feeling unique. Do you know what I mean? Back to the place where we used to stay. Man, it feels good to feel this way. Now I know what I mean. Back to the street, back to the place, back to the room where it all began. Back to the room where it all began. 'Cause it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good just the way that when it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could 'cause you can, so you do. We're feeling so good just the way that we do. When it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You could 'cause you can, so you do. We're feeling so good just the way that we do. When it's 9 in the afternoon. Las puertas de esta aldea virtual se cierran por hoy. Afuera, todo sigue igual, solo que con un pequeño detalle. Tú ya eres parte de Noise. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta. La palabra de hoy. La palabra del día de hoy es raposería. Y el ejemplo para esta palabra es el siguiente. Las personas que hacen uso de la raposería al jugar cartas, barajas o naipes son conocidas como tahúres. Y la palabra raposería quiere decir raposeo. ¡Toing! Raposeo quiere decir acción de raposear. ¡Toing! Raposear quiere decir usar de ardides o trampas como la raposa. ¡Toing! ¡Toing! La raposa es la zorra. En conclusión, la definición sería usar ardides o trampas como la zorra. Como la zorra. ¿Qué es lo que hacen los tahúres? Utilizar... ¿Zorras? También hay zorras con eso. También hay zorras con los tahúres. Pero básicamente lo que hace un tahúre es utilizar ardides o trampas. Por eso hacen uso de la raposería. Mi nombre es Alfonso Nocedal. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y sus sugerencias a la dirección de correo electrónico que siempre escuchan al final de este podcast. Espero que lleguen siempre al final de este podcast. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Muchísimas gracias. Yo soy David Ochoa. Adiós. Rimbombante @rd.com.mx